Hombre, está claro que Telecinco vive de un reality y satura la parrilla informativa con los debates, con las discusiones, con los diálogos surgidos en torno al reality. A lo mejor no es tanto como tasa de éxito en el sentido de que lo vea más gente, pero lo que claramente es un éxito es el modelo de negocio que tienen, que de un formato barato permean toda la plantilla y acaban entrando en todos los programas de la cadena. De algo excesivamente barato consiguen productos cada vez más baratos que rentabilizan al máximo. Por lo tanto, yo no sé si es tanto una tasa de éxito en cuanto a que lo vea más gente, sino una tasa de éxito en cuanto a los ingresos que puede reportarle un solo reality a la hora de saturar toda la parrilla informativa.